FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Un compañero nos está acompañando la corriente nacional de militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, por lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. El hombre de Mameluco y protagonista del Cordobazo, o uno de los protagonistas del Cordobazo, estamos hablando de Agustín Tosco, en momentos de confusión habló de la lucha de clases y afirmó que los trabajadores dividen al país entre los que luchan y los que se entregan, entre los explotados y los explotadores, entre los patriotas y los que sirven al imperialismo. Y dijo también que esa es la división que hay que tener en cuenta para liberar nuestra patria. Hablar de Tosco nos permite pensar en la realidad y en un momento donde la polarización de las ideas pretende instalarse con ejes falsos. O acompañás, por ejemplo, o sos funcional a la derecha. Alguna de las frases más comunes. Tosco hablaba de la unidad de los trabajadores, pero tenía claro que los intereses de la clase obrera no se negocian y tampoco se traicionan. Lejos estamos de esa CGT, la CGT de los argentinos, pero la lucha de los trabajadores y la denuncia hacia los traidores sigue vigente. Hoy, en los momentos de conflicto, de crítica e interpelación, aparecen frases que son simplistas, que no aportan al debate, sino que intentan justificar atropellos que son injustificables. Como radio comunitaria, alternativa y popular de los trabajadores, estaremos transmitiendo como lo hicimos hasta el momento las luchas, las resistencias de los hombres y mujeres que viven en los barrios, que son explotados, pero que con acciones directas muestran el descontento de una situación que no es nueva. Hablamos de barrios sumergidos en la pobreza, con redes clientelares que condenan y son cómplices del poder político. Negocios que son desconocidos para nosotros, pero que se llevan por delante los derechos humanos. Y hablamos de tierra, salud, educación, entre otros. Para conocer Moreno, para conocer ese Moreno, el que está a pocas cuadras del centro, lejos de la Plaza Buján y el Teatro Marechal, que hoy son exponentes de la cultura morenense, hay que caminar, como lo hacen muchos militantes, compañeros que todos los días se solidarizan con las banderas de compromiso que se instalan de punta a punta en nuestro distrito. Y hoy hablaremos de una de ellas. La salita de Cascallares será uno de los temas para poder conversar con usted, que está del otro lado. Un grupo de vecinos, en su mayoría son mujeres, que deciden arreglar ellas mismas si es necesario una instalación eléctrica para que el acceso a la salud sea para todos, chicos y grandes. Para esa organización, en el conflicto, tal vez no se necesite una estructura. Con solidaridad, compromiso, los vecinos realizan acciones directas y saben que lo obtenido en el barrio es de ellos. No les pertenece a nadie, mucho menos a la estructura gubernamental local. No tengo más fortuna que estos dos brazos que Dios me ha dado. Si no han tocado la luna es porque no han probado. Mis brazos hacen todo, cinchando por un pan bien ganado, y no le encuentro el modo pa' que estén olvidados. Y no le encuentro el motivo, y Dios es testigo que lucho conmigo al pensar, como lucho sin desgano, si mi propio hermano me puede olvidar. Le he preguntado al tiempo, ¿dónde lleva el amor el de al lado? Me contestó sonriendo que se le había extraviado. Me pregunté a mí mismo, ¿dónde diablo se habrá refugiado? Lo encontró el egoísmo y lo tiene encerrado. Digamos que si ellos no hacen nada por la salita, vamos a comprar los cables, hacer una coleta, comprar los cables, y tengo un amigo que lo pone gratis. No es necesario que venga el municipio a poner su mano de obra, porque hay que luchar por la salita. Mis hijos lo salvaron acá. Yo dos por tres vengo a la salita, es muy bien atendida. Acá tenemos buenos médicos acá. No podemos permitir que nos cierren la salita porque dice que no hay presupuesto. ¿Dónde está el presupuesto de los impuestos que nos cobran nosotros? Que figura para salud pública. Bueno, la salita es una de ellas, es así. Pero yo estoy muy enojada, ¿verdad? Que estoy muy enojada. Para cerrar la salita no lo permitimos. Porque tenemos buenos médicos acá. Y el pueblo. La salita en realidad pertenece al pueblo. Acá lo hizo el pueblo. Está la señora que también vendió la salita. Todos ellos pusieron un ladrillo acá. Digamos que ahora lo que precisamos tiene que pasar todo por mano en el municipio. Yo pienso que no es así. Y te decíamos que no necesitan de la estructura gubernamental. Porque es del pueblo, porque es de ellos. Porque es de la gente del barrio que hace 25 años creyeron en la construcción de una salita y así lo pusieron en práctica. También en esta mañana, y enseguida vamos a escuchar el segundo audio, seguiremos hablando del negocio de la tierra. Un abuelo de 84 años habita hace 30 en un espacio que fue abandonado por los que hoy dicen ser los dueños. Con su rostro enfurecido y a más de 10 cuadras de lo que es Ruta 197, Alberto está ahí junto con su compañera y sabe que debe quedarse en esta tierra porque es el lugar que trabajó, que vivió, que construyó. Pero nuestro siempre mencionado juez de paz, Juan Francisco Radrizani, no observa estas cuestiones. Nos imaginamos que llega el dueño y enseguida se emite la orden y la policía de la obediencia, como tiene que ser, cumple con lo establecido sin importarle quién, cómo ni desde cuándo habitan en este lugar. Puede ser que estemos pidiendo demasiado. Elena es la compañera de Alejandro, habló con nosotros y nos dijo cómo ingresó la policía a este lugar que es suyo, que le pertenece, porque junto con Alejandro lo trabajaron. Primero entró la camioneta y preguntó por mi esposo. Después yo estaba adentro y se me metieron de prepo. De prepo se metieron todos. Se tiraron y enseguida de prepo se entraron a mi casa. ¿Golpearon a tu marido o a vos? No. Hablaron correctamente. Lo bueno que tuvieron que hablaron correctamente. Pero no tenían derecho de atropellar en la forma en que atropellaron, yo creo. Tenían que haberse presentado, ni siquiera haberse metido adentro de mi casa. No, ellos se metieron de prepo. Me registraron todo. Yo lo corrí, pero me dice mi esposo, quédate quieta. Porque yo, ahora se me caen las lágrimas, querida, pero soy de actuar, eso es lo que me revienta. Soy un carácter muy fuerte, me cayó mal. Yo lo que te quiero decir, que esto no lo hemos robado. No, querida, lo hicimos, lo limpiamos, lo hicimos a fuerza de sacrificio, todo lo que hay, a fuerza de sacrificio. Esa planta no había nada acá, era todo, ya te digo, yuyos.

Estamos empezando recorte informativo y está Cecilia Argüello en línea, que es de Barrios de Pie. Vamos a hablar directamente con ella porque hoy se va a realizar un escrache al fiscal Marcelo Tavolaro. Buen día, Cecilia, ¿cómo estás? Contanos, por favor, en qué marco se realiza esta actividad. Sí, hola, ¿qué tal a todos? Sí, en el día de hoy vamos a movilizarnos hacia los tribunales de Morón para realizar una manifestación, un escrache al fiscal Marcelo Tavolaro, que es el fiscal que está a cargo de la causa del concejal que sigue detenido acá en el municipio de Merlo, Horacio Cepeda, y que también es el mismo fiscal que estuvo a cargo del caso Candela. ¿Por qué ustedes realizan este escrache y cuáles son los avances, si hay algún avance en el caso del concejal Cepeda? Sí, mira, nosotros realizamos este escrache hoy en el Espacio por la Democracia que hemos conformado acá en Merlo, porque, Tavolaro es un fiscal que sigue demostrando, que sigue evidenciando que no investiga, como lo ha demostrado el caso Candela, donde Candela ha aparecido a pocas cuadras de su casa en Hurlingham, donde pasó hechos atroces y donde el fiscal realmente demostró que no está a la altura de las circunstancias para realizar una investigación eficaz y que pueda que permitiera la aparición con vida de Candela. Así que una vez más este fiscal demuestra que no está a la altura de las circunstancias, que no investiga, que no es imparcial y que lo único que hace es perseguir opositores políticos de los municipios locales de esta zona del conurbano y no persigue a los delincuentes. Por eso lo vamos a escrachar en el día de hoy. Bien, ¿cuáles son las informaciones que podemos brindarle a los oyentes en relación con Lula Cepeda, que tiene prisión domiciliaria? Y lo que sabíamos por una carta que también escribió y que pudimos hablar con él en una ocasión es la persecución continua, las filmaciones que hay en su casa. ¿Qué información podemos brindarle a los oyentes de la 90.1? Sí, hasta el día de hoy Horacio se encuentra con arresto domiciliario, como decías vos, y bueno, nosotros seguimos preparando su defensa, seguimos tratando de hacer este hecho público. La causa, de alguna manera, está una parte en la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires y esperamos que rápidamente los jueces de la Cámara de Casación, de la sala que nos ha tocado, puedan impartir con justicia y puedan, de alguna manera, darle la libertad a Horacio Lula Cepeda, que se encuentra detenido de manera completamente arbitraria y justamente. Así que en realidad estamos esperando, pero a la par de eso vamos a ir realizando varias actividades como la que estamos realizando en el día de hoy, porque la paciencia ya se nos está agotando y necesitamos y queremos que nuestro compañero salga en libertad rápidamente, porque estamos cerca de cumplir los 3 meses. Cecilia Argüello es de Barrios de Pie, está hablando con nosotros. Hoy se va a llevar adelante un escrache al fiscal Marcelo Tavolaro, quien estuvo también a cargo de la investigación, o está a cargo de la investigación, de Candela Sol Rodríguez, esta niña que apareció hace unos días muerta, y también había informado que había pistas firmes acerca de dónde se podía encontrar, se había trabajado con 1.200 policías. Este es un caso y uno de los antecedentes de Marcelo Tavolaro. ¿Cuáles son los otros antecedentes que ustedes tienen de este fiscal que también interviene en la causa de Lula Cepeda? Sí, en realidad ahí aparecen las causas, yo no recuerdo bien los números, pero aparecen varias causas en las que tienen que ver con homicidios de otras personas, digamos, de acusaciones falsas que les han hecho y también de varios perseguidos políticos del municipio de Hurlingham y demás. Entonces hay una cierta evidencia de que en diferentes causas, lo que pasa es que no se investiga en realidad. Quizás hay personas que no hayan terminado con arresto domiciliario, con detención, como el caso de Horacio, pero sí, digamos, hay causas que se pierden, hay causas que siguen durmiendo, que tiene que ver con muchos militantes por ahí que son perseguidos, como en el caso de Hurlingham hay varios, y de esta manera el fiscal siempre muestra la misma connivencia con los poderes políticos, si no, no investiga directamente, ¿no? No solamente quizás opera de alguna manera incorrecta, sino que a veces las causas duermen ahí, nadie investiga y está en juego por ahí la vida de algunas personas. Así que igual de todas maneras nosotros creemos que lo del caso Candela ha sido un punto irrelevante, digamos, ¿no? Donde ha demostrado claramente la falta de estar a la altura de las circunstancias para realizar investigación eficaz, digamos, no alcanzó los miles de operativos, los cientos de efectivos que estuvieron en la calle buscando candela, porque de alguna manera el que los policías, digamos, lo que hacen, ejecutan lo que el fiscal que está a cargo de la investigación les dice que tiene que hacer, así que no tenía que ver con la cantidad de efectivos que haya puesto la policía bonaerense, sino que tenía que ver con cuál era la orientación hacia la investigación. ¿Cuáles son los vínculos políticos entonces de Tabolaro? ¿Tienen información de esto? Sí, nosotros en realidad tenemos diferentes causas en las que hoy estamos tratando de juntarlas todas para realizar un informe y sobre la situación de muchos perseguidos políticos y creemos que tiene vínculos con muchos abogados que responden a diferentes municipios y que también actúa de muchas veces de manera incorrecta, lo cual hace que nosotros creemos que tiene alguna connivencia con los poderes políticos locales. Muy bien, entonces, Cecilia, vamos a pedirte que nos digas el horario del Scratch y el lugar que se va a llevar adelante hoy esta actividad, y el Scratch va a ser el fiscal Marcelo Tabolaro. Sí, en el día de hoy a las 11 horas estaremos llegando a los tribunales de Morón donde vamos a realizar el Scratch. ¿Las organizaciones que van a participar? Sí, son diferentes organizaciones, un espacio por la democracia, algunas son organizaciones estudiantiles, independientes, otras sociales, algunos militantes sociales directamente o ciudadanos que se han acercado y que están participando de los viernes por la democracia que realizamos en Merlo o de las reuniones que estamos teniendo desde el espacio por la democracia. Muy bien, Cecilia, te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Cecilia Argüello es de Barrios de Pie. Estaba hablando con nosotros una actividad que se va a llevar adelante en el día de hoy. Recordemos también que hace un tiempo venimos trabajando lo que sucedió con el concejal Horacio Lula Cepeda, que fue denunciado en reiteradas ocasiones. En algunas se comprobó que no había argumentos para imputarle algún delito. En primera instancia se hablaba de incompatibilidad de cargos, que previo a asumir como concejal, Horacio Cepeda no había renunciado a otros cargos que tenía dentro de la estructura gubernamental, pero a nivel nacional. Luego también se lo denunció por parte, y esto es lo que dicen desde los medios de comunicación de Merlo, y también lo que ellos denuncian es que se lo vinculaba con extorsiones a personas que eran parte del programa Argentina Trabaja. Esto es la denuncia en concreto. Hoy Horacio Lula Cepeda se encuentra con prisión domiciliaria y el fiscal que lleva adelante esta causa es Marcelo Tabolaro, y lo que dicen los militantes de Barrios de Pie, y por eso se va a realizar el Scratch, es la ineficiencia y también la vinculación que hay con los poderes políticos del conurbano bonaerense. Hacen hoy entonces, y esto lo convoca Barrios de Pie, pero un espacio mucho más amplio que es de Merlo, que es democracia para Merlo, sabiendo los casos de persecución política que existen en el distrito vecino, y hoy se va a realizar entonces este Scratch convocado por este espacio por la democracia al fiscal Marcelo Tabolaro de la UFI número 6 en los tribunales de Morón. La actividad va a comenzar a las 11 de la mañana. Estamos en recorte informativo, son las 9 de la mañana y 32 minutos. Vamos a ir a la tanda de la media hora y enseguida regresamos. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Ya volvemos. Antes de las elecciones, los políticos prometen grandes cambios. Después de las elecciones, los políticos hacen un solo cambio. Cambian de opinión. Cambian de opinión. En un año de elecciones, más que nunca, recorte informativo. Información que necesitas. Espacio publicitario. A vos, pebete, a vos, purreta, la noche que esperabas viene llegando. Divertite a lo pavote, nene, no te podés perder esta noche. No te podés perder esta noche. 10 de septiembre, en el Churqui, Varieté. Sí, oíste bien, Varieté. Música en vivo, clowns, fiesta, buffet baratito. Organizan Tercer Cordón Teatro, Meta Negra y Semifusa, La Posta del Viajero Teatro. Sí, Varieté. Sábado 10 de septiembre, 21 horas,

estaba en la entrada de este predio, no dejaba pasar a nadie. Adentro estaba don Alejandro con su esposa, estaba el oficial de justicia y también estaban los que dicen ser los dueños del lugar. Pasaron algunas horas y pudimos ingresar al predio cuando la policía, junto con los responsables o los representantes de la justicia, decidieron establecer un plazo de 10 días para que Alejandro se vaya del lugar. Y allí estaban también referentes del movimiento Vita, estamos hablando del concejal Esteban Castro, que estaba en el lugar. Esto fue en horas de la tarde, cerca de las 2:30, pudimos ingresar a la casa cuando la policía se retira y hablamos con Alejandro, que nos explicó cómo trabajó durante todo este tiempo. En la editorial la escuchamos a Elena, crió chanchos, gallinas, vacas y lo sigue haciendo. Y ese lugar lo trabajó. Y cómo también el dueño en una ocasión, un primero de enero, lo engañó. Y acá hace más como 30 años, 20 y tantos años. Y crío chancho, gallina, pato, y tengo una vaca, porque tengo el campo de gobierno que me prestaron. Uh-huh. Ese de frente. Y ahí me mantengo con... Tengo como 50 y tantas vacas. Llegaste a este lugar, te prestaron el lugar, en ningún momento usurpaste el lugar, ni ocupaste el lugar. No, esto... podés vivir acá por un acuerdo con el dueño, vamos a decirlo así. ¿El dueño? Hace muchos años me lo prestó. Me dijo, metete nomás. Yo me metí. ¿No? Un día le llevo un lechón y me dijo, oh, viniste justo, tengo el campo y ya se me firmó un comodato. Yo no sabía, perdonando la palabra, un sobrete lo que era un comodato. ¿No? Y lo firmé. ¿Y esto lo firmaste vos? ¿Recordás en qué fecha, qué día? Enero. En enero, creo que fue lo que primero me decía de enero, por ahí. El primero de enero en una escribanía. En una escribanía, ¿cómo es? Que vende terreno, todo eso. Ahí firmé. Claro. Bueno, no existe un primero de enero que esté abierto nada, pero entonces tuviste suerte vos y el dueño de que un primero de enero se abriera una escribanía. Cuando vos decís que te lo prestaron, es que lo cuidaste. ¿Cómo cuidaste? Claro. ¿Cómo cuidaste todo esto? Cerré con alambre todo alrededor. Puse más, puse como 100 plantas, porque no había, había dos moras viejas ahí atrás, que todavía están paradas. Pero puse como 100 plantas, puse paraíso, puse sauce, ombú, unas plantas frutales. Y vivís de la tierra vos, claro. Vivís de lo que producís. Lo que produzco, lo que crío, de eso vivo, porque con la jubilación no puedo vivir, no me alcanza, con 84 pirulos en el lomo. Alejandro, vos comenzaste a construir tu casa, ¿en qué momento? Hace más de 30 años estás acá, sí. A donde estoy yo acá, bueno, todo este terreno hace más de 30 años. Sí, que tengo este terreno hace más de 30 años. Y ¿pagaste impuestos en algún momento? ¿Hiciste algo? Pagué renta. Pagué muchos años renta, me dieron moratoria y pagué renta. Una vez pagué tres cuotas de 1.000 pesos cada una. Tres cuotas pagué de 1.000 pesos cada una. Después no me acuerdo lo que pagué, pero eso sí, que me quería matar mi hija y mi señora porque tanta plata pagué. El que dice ser el dueño, el propietario de las hectáreas, estuvo presente, miró de cerca la actuación de los uniformados. Don Alejandro estaba ahí, no iba a retirarse. Hace 30 años que habito aquí, pero también lo tomaron por sorpresa, porque ya en otra ocasión la policía, junto con los representantes de la justicia, intentaron desalojarlos. Y como había gente en el lugar y dijeron que no se iban a retirar, bueno, decidieron irse. Hoy, o lo que pasó el día viernes, fue diferente porque ya ingresaron a su casa. y Elena lo escuchábamos en el principio del programa, con prepotencia y también atropellando a los que estaban allí. Pero bueno, la policía luego se retira, dice que va a volver en 10 días para arrancarle la tierra, y Fierro, que es el propietario de las hectáreas, o el que dice ser el propietario de las hectáreas, miró de cerca y cuando la policía se retiró, decidió también irse. También estaban camiones de la municipalidad de Moreno dispuestos a trasladar las pertenencias de Alejandro si era necesario. Pero Alejandro allí contaba cuál era la situación, cuál fue el trabajo que hizo en este lugar, que son 27 hectáreas. El dueño, por un acuerdo, le permite vivir ahí, él cuida estas 27 hectáreas, y hoy lo que quiere es un lugar para vivir, no le está pidiendo las 27 hectáreas. Incluso en un diálogo que hubo con Fierro, que es uno de los dueños, le planteó la posibilidad de comprarla a la tierra. Y estamos hablando solamente de 6 hectáreas para poder hacer las actividades que hace hasta el momento. También don Alejandro vive con 2 personas ahí en el lugar que se acercaron pidiendo una ayuda porque no tenían dónde vivir. Vamos a escuchar ahora el segundo audio y dice cómo Fierro, uno de los dueños de esta tierra, lo quiere sacar de este predio que él cuidó y trabajó, y también que le envió una carta documento para expulsarlo de las hectáreas que él cuidó durante 30 años. Vendiendo cartón, vendiendo lata, vendiendo toda la hostia, cirujeando. Y un poquito que rejuía de un lado al otro, cuando tuve para pagar al albañil, que me salió 15.000 pesos, fui comprando de a poquito, y después vino el albañil y me lo hicieron. ¿Y en qué momento aparece el dueño? ¿Cómo se llama? Bueno, son Fierro. 3 dueños, pero uno es Fierro. Fierro y el otro es Preite, creo que murió. Uh-huh. Y el otro no sé cómo se acuerda. ¿Y en qué momento aparecen ellos diciéndote que te tenés que ir y esto...? Aparecen un día y dice, tenés que irte, porque yo alquilé el campo. Bueno, déme unos días. Pero después me hizo una carta de documento y las miles de hostias. Y vino un día, a los pocos días vino, me trató de todo. Igual que un muñeco. Yo no le contesté una palabra. Y por eso me encapriché en no irme. Te decía que Alejandro está lejos de pelear por estas 27 hectáreas. Pide quedarse aunque sea con 6 y pagarlas con un precio razonable si es necesario, sin dejar de lado las cuestiones políticas. Alejandro señala también que Fierro es un ex candidato en José C. Paz y que dejó en la calle a mucha gente. También agregó que el abogado de Fierro es el abogado Acef, el hijo del ex intendente de Moreno, a quien una vez lo echó como un perro. Esto es lo que dijo Alejandro, lo escuchamos. Porque yo lo que quería, para tener los bichos míos, salvar lo poco que tenía. Y cerré 9 hectáreas. El otro se lo entregaba el otro día. Estamos hablando de un terreno de cuántas hectáreas. De 27 hectáreas. ¿Y vos querías? ¿Y vos querés cuántas? Yo, si me dejan las 9 que pueda arreglar y pagar. O me dan un plazo. Pero no esa barbaridad que pide él, porque pide locura. Si me dan, no me dan 9, que me den 6 y me quedo tranquilo. ¿Y ellos qué te piden cuando hablas de locura? ¿Qué te piden? ¿Dólares, pesos, euros? ¿Qué te están pidiendo? A mí no me pidieron nada. Al otro hombre le pidieron 45.000 dólares la hectárea. Locura. Que eso no lo puedo pagar yo, un pobre jubilado, porque cobro 1.100 pesos, 1.200 pesos por mes. Vea, no me alcanzo para comer. ¿Vos no te querés ir de acá de ninguna manera? No, de ninguna manera. Yo hoy les dije que me tienen que sacar muerto de acá. Si no, no me iba. Me tomé unas pastillas y todo sentado en el sillón ahí. ¿Cómo te trató la policía hoy? Demasiado bien. Pero claro, lo malo que hicieron de entrar sin pedir permiso, nada. Se metieron adentro, estaban hablando con ellos y me dieron como un cohete para acá adentro. Pero no estoy en contra de ellos. Como les dije, ustedes son empleados y tienen que cumplir con el laburo. ¿No? 2 preguntas finales, Alejandro. ¿Quiénes viven en esta casa? ¿Eh? ¿Cuántas personas viven acá? Yo y mi señora. Y tu edad es de 85 años. 84. ¿Y tu mujer? 78. Vos no querés toda la tierra, querés seis. No. Primera cuestión, querés seis. Pero además querés pagar. Sí. Luego de cuidar estas 26 hectáreas durante 30 años. Sí. Es más abierto, más comprometido para no tener un conflicto, lo tuyo es claro. Entonces, lo que no es claro es los de Fierro, lo que no es claro es del juez de paz, y lo que no es claro es quién está metiendo la cuchara en términos políticos acá. Eso es así. Sí, sí. Uh-huh. ¿Quién está metiendo la cuchara? Claro. Y es Fierro. Se postula por intendente el José Paz, ya varios años atrás. ¿Eh? Y el hijo de Acel, el abogado. Al abogado lo eché como un perro de acá. No miento. ¿Usted lo echó a Amílcar Acef? ¿Al hijo de Acel? ¿Cómo? ¿Al hijo? ¿A Aníbal Acef? No sé, el nombre no sé, yo sé que es el hijo de Acel. Porque me quería repugnantear. También. Vamos, es un hombre grande, va a venir a repugnantear. Podría ser hijo mío, voy a venir a repugnantearme. Vacío me repugnanteó Fierro cuando me agarró en el campo. Así es el testimonio de Alejandro. Las explicaciones que nos daba luego que se retira la policía nos permite ingresar a su casa, poder hablar con él, con su hija que estaba en el lugar, junto con su nieta y con su compañera que, muy nerviosa, intentaba de explicar lo que había pasado. Y nos decía también la mala situación que se había vivido en aquel momento. Uno de los abogados, y esto nosotros no pudimos ver el expediente el día que fuimos, y tampoco los documentos, pero uno de los abogados, que según dicen los hijos de Alejandro, que pudimos hablar ahí, es Amílcar Acef. Pero vamos a tratar de ampliar esta información, y tanto Elena, que es la compañera Alejandro, como Alejandro denuncian que se acercaron de mala manera a dialogar con ellos y que los quisieron sacar de ese predio con mucha prepotencia. Vamos ahora a escuchar la palabra de Esteban Castro, que es concejal del Frente Justicialista para la Victoria, porque estaba en el lugar. Estaba también Walter Collante, que son del Movimiento Evita. Walter Collante también es responsable ejecutivo del programa Argentina Trabaja. Ambos manifestaron que estaban allí por una cuestión de solidaridad y porque Alejandro es conocido por todo el barrio y que ya estuvieron en otra ocasión cuando se intentó desalojar esta familia. Y en este caso, el concejal Esteban Castro se refiere a este acompañamiento que están efectuando y también respondió sobre su intervención como funcionario del gobierno de Arregui. Esteban Castro es concejal del Frente Justicialista para la Victoria, estuvo allí, habló con Rubén Bustamante, dijo lo siguiente. Me solidarizo con un hombre que incluso es enfermo, tiene, bueno, 85 años, tiene un montón de problemas de salud, sin embargo, lo ve trabajando. O sea, me solidarizo con alguien que, digamos, acá está en discusión siempre el tema de la propiedad de la tierra. ¿De quién es la tierra? ¿De quién la trabaja? Usted es el gobierno, digo, porque usted forma parte del oficialismo. Esto se puede resolver dándole una asistencia, un asesoramiento legal. El municipio lo tiene, tiene más de 60 abogados. Digo, si la última vez que se lo quiso desalojar se frenó, es que hay una falla. Atento a que esta gente que dice ser la dueña viene por la tierra. Mira, ya te digo, yo legalmente no te puedo decir. Yo creo que se frenó centralmente porque se tuvo contemplación de lo que le planteamos en términos personales, de lo que pasaba con esta familia. Legalmente no habría que, sí, sin duda hay que buscar un abogado que se ponga, digamos, a estudiar el caso. Y imagínate, 85 años, ofrecerle la tierra que creo que él está ocupando, 4 hectáreas, 3 hectáreas, digamos, tiene caballo, tiene chancho, vive de lo que vende. Darle esa posibilidad, digamos, hasta. Y después, bueno, que los dueños se queden con la tierra. ¿Pudo comunicarse con Arregui en el día de hoy para plantearle esto? ¿Está al tanto el intendente municipal? Hoy hice varias llamadas, no me comuniqué directamente. Digamos, dejé algún mensaje, digamos, para que estuvieran al tanto de la situación. A mí me preocupa mucho la vida de este hombre, digamos, porque está dispuesto a que no lo puedan sacar por nada del mundo. Eso es centralmente lo que me preocupa, y por eso, digamos, hablando con los compañeros, a ver, pase lo que pase, cómo se le da contención, ¿no? Todos los que estaban allí estaban preocupados por la salud de Alejandro, porque lo van a sacar muerto, esto es lo que dijo él cuando pudimos hablar. Y también hay que decir y puntualizar sobre estas cuestiones que son importantes. Hace 30 años cuida este lugar Alejandro, hace cerca de 20 años que habita. Primero vivió en un rancho que pudieron armar, luego empezaron a armar su casita de material y allí trabaja junto con otras dos personas más que lo ayudan. Él pagó los impuestos durante todo este tiempo. Hace cerca de un año y medio no está pagando, porque cuando fue a pagar, los que dicen ser los dueños, estamos hablando de Fierro en este caso, porque no tenemos los otros dos nombres, ya habían pagado anticipado un año y medio aproximadamente, pero él tiene la constancia de que durante todo este tiempo se hizo responsable de mantener este espacio y de pagar también los impuestos. Hay una intención de poder negociar con los que dicen ser los dueños. Son más de 20 hectáreas, estamos hablando de 27 hectáreas, y Alejandro dice que con 6 hectáreas él podría pagar un precio razonable para seguir viviendo allí. Repetimos, tiene 84 años y todavía está peleando y le está luchando por esto. Un día, después de tanto tiempo, aparecen los dueños y lo quieren sacar, sin posibilidad de negociar absolutamente nada. No se pudo hacer el día viernes. La amenaza es que van a venir dentro de 10 días y los van a sacar como sea. Alejandro está preocupado, pero no se va a ir de este espacio. Recién escuchábamos a Esteban Castro, que es del Frente Justicialista para la Victoria, es concejal. Explicaba por qué la solidaridad con este vecino y también su intervención como funcionario del gobierno de Arrey. ¿Qué se puede hacer desde la municipalidad de Moreno con estos temas? Mucho se puede hacer. Pero como no actuó en Casasco, como no actuó en Villanueva, como no actuó en 25 de mayo, la municipalidad de Moreno en este caso tampoco lo hizo. Y así está en riesgo entonces el lugar donde hoy habita Alejandro con su mujer. Siguió hablando Esteban Castro sobre la organización popular, que es un concepto que utiliza de forma frecuente, y también dijo que si lo sacan a Alejandro se va a producir una movilización en Cuartel Quinto. Hay organizaciones sociales que están entendiendo, están sabiendo qué pasó con qué pasa con este hombre. Entonces, y va a haber solidaridad hacia él, seguramente. Eso es lo que más nos preocupa. Lo que más me hace dar cuenta que el hombre es un buen tipo, digamos, que tiene buena actitud con la gente. Así que sí, por ahí le preguntaba, o el sentido tiene que ver si piensa una movilización para que no sea desalojado, porque la lucha es que no sea desalojado. Es decir, si hace 30 años está acá, tiene derechos adquiridos. ¿Qué fue él que cuidó la tierra? El Estado también lo cuidó. Y ahora vienen tres tipos y dicen, esto es mío, se tiene que ir. Sí. Parece que es muy claro. Yo creo que se va a producir indudablemente una movilización. O sea, de si a este hombre lo sacan de acá, va a haber, indudablemente va a haber movilización. No sé de qué tipo, digamos, acá hay organizaciones que están dispuestas a hacer lo que tengan que hacer. Y yo estoy casi convencido que eso va a ocurrir. Hace un tiempo, un año aproximadamente, hablamos con algunos vecinos de barrios del distrito y nos decían de la intención del Consejo Deliberante armar una mesa de diálogo con las personas que fueron desalojadas, con aquellas que luchan por tener un pedazo de tierra para vivir. Y el Consejo Deliberante ocupaba un rol importante en esto porque se hacía la convocatoria desde este espacio institucional que luego no se pudo mantener en el tiempo porque las personas llegaban a este edificio del legislativo y por una cuestión o por otra no se podían llevar adelante las reuniones. Bueno, ¿qué pasa con una mesa de diálogo? Y también, ¿qué pasó con esto que no se pudo concretar, que es sentarse con todos los actores y discutir la problemática de la tierra a nivel legislativo? Recordemos que Moreno, y en algunos espacios que están marcados en un mapa, se encuentra en emergencia habitacional. Algunos lugares son Cuartel Quinto, también aparte de Villanueva, que te lo comentábamos la semana pasada. Última parte de estos fragmentos que tenemos para compartir con ustedes de la entrevista que realizó Rubén Bustamante al concejal del Frente Justicialista para la Victoria, Esteban Castro. A mí me parece que hay que discutir la integralidad, es decir, cómo es el problema de la, qué pasa con el problema de la tierra, por qué sigue habiendo en el país sectores que tienen miles de hectáreas, miles, por no decirte, qué sé yo, algunos deben tener un millón, y por qué hay gente que no tiene para una maceta, digamos, ¿no? Todavía. Entonces, pero está en discusión. A medida que este proceso avanza y se va profundizando, hay mayores niveles de discusión en este sentido. Esto nos tiene que servir para eso. Y después los tipos que no entienden, cuando la fuerza popular está organizada, empiezan a entender. Esto ha pasado con muchos, con muchas personas en la historia de nuestro pueblo. Así que es eso. Construir la organización para discutir la totalidad. En esa totalidad vas a tener resistencias del lado, digamos, más, si vos querés, llamémoslo más conservador, o que no quiere mover el status quo, que quede todo así. No, va a haber resistencia. Y de nuestro lado va a haber mejores niveles de organización, o por lo menos eso es lo que, por eso por lo que estamos luchando, ¿no? Bueno, la última, a partir de lo que expresa, no hay ningún desalojo que el municipio no esté notificado, usted lo debe saber. No hay ningún desalojo en Moreno, ni ahora ni antes, donde el municipio no tenga un nivel de intervención. Entonces, ya no estamos hablando de la totalidad, sí. Bueno, estamos hablando de esto. Yo lo entiendo la totalidad así, ¿eh? Sí, sí. Por eso, la totalidad es que los actores, todos los actores, puedan sentarse a discutir esta problemática. Desde el intendente. ¿Una emergencia habitacional? Claro. Desde diciembre del año pasado, y los desalojos siguen. Sí, desde el intendente hasta los compañeros damnificados. Esa es la totalidad. No lo estamos logrando. Indudablemente no lo estamos logrando. Te tengo que decir la verdad. Hay cuestiones que no se están logrando. Y por supuesto es un tema que se tiene que hablar. Desde aquí lo hacemos con los testimonios de las personas que están en las tomas de tierra, que ocuparon un lugar durante muchísimo tiempo, que necesitan un lugar para poder vivir. Y también con las personas que fueron atropelladas por cuestiones judiciales y también por policías que llegaron para sacarlos de este predio. Vamos a seguir hablando de Casasco, de Villanueva, de Cuartel Quinto, de 25 de Mayo. Y hay otros, y hay más historias. Y seguramente en algún momento habrá alguna expresión política por parte del intendente Andrés Arregui, o tal vez no lo habrá. Pero el silencio también marca cuál es la acción del municipio de Moreno en estos casos. Hablábamos la semana pasada de Villanueva, ahora es un caso individual porque afecta a una familia, no es un grupo de personas. Pero evidentemente los elementos que tenemos para compartir con ustedes muestran también cuál es el accionar del juzgado de paz. Un hombre que cuidó el lugar durante 30 años, hace cerca de 20 años que habita en el lugar, pagó los impuestos, hoy viene el dueño y dice que se tienen que ir de este espacio. Tiene 84 años. Esteban Castro recién hablaba y nos vamos a ir con la palabra de Elena, que explica cómo con el sacrificio pudieron tener esta casa. Primero vivían en un rancho que está al lado, después construyeron su casa de material. Están ahí los dos, luchando por esto que es el lugar que construyeron juntos. Vamos a escucharle a Elena y luego la tanda de la hora, porque estamos un poco pasados. Estaba todo lleno de ya te digo, de yuyo, mucha mugre. El campo estaba todo desparejo, lo tratamos de emparejar para poder tener pasto para los animales. Y de ahí que empezamos el trabajo

para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos, merchandising, graficaunder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Este Consejo de Partidos jamás financió una colonia de vacaciones para los afiliados o para los peronistas. Ahora, porque parece que el que no está afiliado, no figura en un padrón, tampoco es peronista. Por eso decíamos claramente en el comunicado, peronistas de primera, peronistas de segunda y peronistas de tercera. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra. Vamos a hablar en este bloque de la situación que se está viviendo en Chile, de la lucha de los estudiantes, tomando algunos audios de los compañeros de Latinoamericano, porque realizaron un programa donde se pudieron escuchar las voces de los protagonistas de esta lucha, que no es solamente por la educación, sino que se está cuestionando el modelo establecido en el país trasandino. Y también con Luis, que es representante, es compañero de un canal comunitario en La Victoria, que está al sur de Santiago. Un programa interesante, se puede escuchar nuevamente en la página de nuestra radio, en el blog de nuestra radio, allí se va a subir el programa, pero para tener un panorama de lo que estaba pasando y también un análisis de la situación en Chile. Se esperaba una reunión con representantes del gobierno el día sábado, no hubo grandes avances en esta reunión. Lo que sí se sabía es que las manifestaciones no se iban a detener, las movilizaciones tampoco, y que se iba a seguir avanzando en esto que es cuestionar el modelo vigente en el país vecino. Es la educación, pero también es el derecho a la igualdad. Y esto fue planteado por distintos compañeros con los cuales pudimos dialogar. A través de esta radio recuperada y con el programa que llevan adelante los compañeros del Latinoamericano, tuvimos las voces de Eduardo Campos, que es de una agrupación política estudiantil que se llama Grito Nuevo, que es de Puerto Montt, y también pudieron hablar con Luis, que es de Señal 3, un canal comunitario de La Victoria. Pero hay una realidad concreta que también se empezó a cuestionar en Chile a partir de esta situación, pero por supuesto que hay antecedentes, que es la concentración de los medios y el cuestionamiento a los mismos. El caso, por ejemplo, vamos a dar algunos datos que emitió la revista Subestada en la emisión de agosto. Dice, el caso de la TV es particularmente grave. Megavisión es propiedad del grupo económico Claro. Chilevisión, que alguna vez perteneció a la universidad, fue vendido tras formar parte de la Verde Piñera a una transnacional. Canal 3 está en manos del poderoso grupo económico Luxic y Televisión Nacional funciona como un canal estatal, pero con financiamiento de canal privado. Y su línea editorial depende de un directorio donde están los sectores representados en el Parlamento. Es por ello que se cuestiona las formas en las cuales se han transmitido las manifestaciones y también el análisis que se hace de los mismos. Pero la semana pasada también informábamos el ataque que había recibido esta señal comunitaria, señal 3 de la Victoria, a través de un comunicado que se conoció aquí en Argentina de medios alternativos solidarizándose con esta situación, y específicamente fue el jueves 25, cuando a la 1:30 de la madrugada, en medio de los dos días de paro que se estaba llevando adelante en el país trasandino, fuerzas especiales de carabineros atacaron por sorpresa las instalaciones del canal popular comunitario Señal 3 de la Victoria, que está al sur de Santiago, te informábamos. Hay un audio para entender lo que sucedió, en donde nos cuentan cómo fue el ataque y qué es lo que pasó este día. Estamos hablando del jueves 25, para luego escuchar el trabajo que hicieron los compañeros de Latido Americano, que hablaron con Luis, quien integra este canal de el sur de Santiago en La Victoria. Vamos a escuchar el primer audio, Miguel, y luego volvemos. ¿Qué le pasó, señora Miriam? Me pegaron. Pegó un Paco. Oye, yo estaba con la señora Miriam, cubriendo a la señora Miriam, y el Paco va y me pega un palo en la cabeza. Con que no estoy yo, se lo pega a ella. Estamos. Paco, bueno, y están todos de testigos, loco. Están todos los cabros de testigos. Están todos los jóvenes. Están todos los jóvenes. A mi hija, se han echado un palo. ¡Paco, concha tu madre! ¡Ándate, Paco, concha tu madre! A la comunidad nacional e internacional, los comunicadores sociales y populares de la Señal 3, canal comunitario de la población La Victoria, acusamos la represión por parte de fuerzas especiales de carabineros hacia los pobladores y comunicadores del canal 3 de la población. A eso de las 1:30 de la madrugada, fuerzas especiales ingresan a la calle Estrella Blanca sin mediar provocación alguna, ya que no habían barricadas ni personas en la calle que justifiquen su actuar. Queremos decir que varios pobladores fueron agredidos con gran ensañamiento y brutalidad, dejando un saldo de 4 pobladores heridos de distinta gravedad y 5 comunicadores sociales de la Señal 3 de la Victoria también gravemente heridos. En el marco de esta represión, la policía entró a 2 hogares sin autorización y trató de ingresar a la fuerza a nuestro canal, pero se encontraron con una férrea defensa de este por parte de los comunicadores que a esa hora se encontraban grabando la brutal represión policial. Acusamos que al calor de la represión, la policía destruyó una cámara de video y un foco de iluminación que pertenecían al canal comunitario. Queremos denunciar la indiferencia de los grandes medios de comunicación en estos hechos, ya que se dio aviso, entre otros, a Radio Bío Bío, y no quisieron sacar el llamado al aire. La prensa burguesa no nos interesa. Hacemos un llamado a la institucionalidad de carabineros a enseñar en sus escuelas un ramo donde le expliquen los derechos humanos. Enviamos nuestro saludo solidario a los vecinos de la población La Victoria y de las distintas poblaciones del país que fueron brutalmente agredidos por la fuerza policial. Esto nos deja en claro en el nuevo proyecto de televisión digital, que las televisiones comunitarias no tendremos nada de espectro radioeléctrico, ni ningún espacio donde podamos nosotros ejercer nuestra profesión. Por una educación de calidad estatal y gratuita, por las demandas populares, por el derecho a informar, saluda atentamente Canal 3 de la población La Victoria. ¿Le trajo esto algún recuerdo, no? Ah, sí, pues me recordó los tiempos de Pinochet. Me recordó esos tiempos, bueno, que tampoco es de admirarse, porque Piñera manda esa gente, porque son los hijos de Pinochet, tienen su escuela. ¿Usted cree que a Carabineros hay que enseñarle clases de derechos humanos? Podría ser, pero ya están tan arraigados que encuentro difícil que aprendan. Thank you.

en democracia, y esto no es un dato menor. Van a seguir peleando, y a través de la comunicación es una de las herramientas de esta batalla cultural, de esta batalla simbólica que se tiene que dar en toda América Latina, que también muchos la damos aquí desde los medios de comunicación alternativos, pero los estudiantes han sido particularmente creativos en las protestas que se están llevando adelante en Chile. Han marchado por millares, han tomado facultades, también establecimientos educacionales, han interrumpido en programas de TV para que puedan ser vistos y se pueda escuchar su voz. También han hecho funerales simbólicos masivos, maratones de diverso tipo, e incluso habían aprovechado algunas situaciones coyunturales para poder mostrar cuál es la protesta. Una bandera gigante fue uno de los ejemplos, por la educación pública y gratuita, decían las tribunas mendocinas durante la primera fase de la Copa América. Buscan formas de visibilizar lo que está pasando fuera de los canales y los medios masivos de comunicación concentrados en los grandes grupos económicos. Señal 3 es un ejemplo de ello y toma la palabra de la gente del lugar, de los pobladores, de los oprimidos. Y por eso también este ataque. Lo más importante era poder buscar las cintas, decía este compañero de Chile. Pero ahora va a hablar sobre los medios comunitarios y el rol que están ocupando en este momento en este país vecino, pero también el rol que ocupan los medios comunitarios en general. Mira, nosotros hemos ayudado a armar más de 15 canales a nivel de todo Chile. El año pasado ayudamos a instalar el primer canal comunitario en Bolivia, en Cochabamba. Es con un gran esfuerzo ir contra el poder de la comunicación, contra el duopolio que hay acá en Chile, que son dos familias las que tienen la mayor cantidad de concentración de medios. Pero es lo que estamos haciendo. El otro día hicimos un pantallazo en la calle, que se pone una pantalla gigante, se pone una amplificación y se muestran videos, y a la gente le gusta mucho verse también. Pero además ver lo que está sucediendo. Por lo tanto, hay que ocupar la comunicación desde todos los puntos de vista y como podamos. Si no tenemos canal, podemos tener una radio. Si podemos tener una radio, si no tenemos radio, podemos tener un papel mural. Si no tenemos un papel mural, un panfleto. O sea, tenemos que comunicarle a la población lo que está pasando y lo que está sucediendo. Y para eso, los medios comunitarios están en estos momentos, yo creo, tanto las radios también como los canales, están haciendo una gran labor de informar y de informar la verdad, lo que los canales no muestran y lo que no van a mostrar nunca. ¿Por qué? Porque efectivamente sus líneas editoriales están basadas en una pura agencia de noticias internacional, que es la que les manda cómo y qué deben y qué no deben informar. Si tú acá en Chile ves las noticias, y en la mayor cantidad de países del mundo ves las noticias en un canal, no tienes para qué hacer zapping y ver el resto de las noticias en los otros canales, porque es lo mismo, es la misma mirada, el mismo lente, y son los mismos periodistas que estudiaron en la misma universidad y que se venden como viles prostitutas al sistema por unos pesos. Y es lo que los comunicadores sociales, los comunicadores populares, no hacemos. Hay también periodistas que son conscientes, que dicen la verdad, pero son los mínimos en torno a las realidades de los países en los cuales están insertos. Te recuerdo, Amanda. Seguiremos de cerca lo que está pasando en Chile, como todas las luchas que llevan adelante los pueblos. Y se esperaba esta reunión para continuar con la información, y seguramente lo van a ampliar mucho mejor los compañeros de Latido el día viernes. Pero el día sábado, este que pasó, se esperaba una reunión con el presidente de Chile, con Sebastián Piñera, para poder dialogar entre los líderes de los estudiantes universitarios con el gobierno en este caso. Pero en la entrevista que se pudo realizar el día viernes a un compañero, a Eduardo, desde Chile, se hablaba que se iba a participar en esta reunión, pero que las movilizaciones no se iban a detener, porque lo que se plantea es mucho más allá de la educación. Es el modelo establecido hace años, también instalado por la dictadura militar, y empezar a cuestionarlo y transformarlo. son los protagonistas los jóvenes, te lo decíamos hace un instante, pero aquí se ha sumado toda la población. En este país, en donde se ve claramente cuáles son las desigualdades, muy pocos, nos decía el compañero, que ganan mucho y muchos que no tienen nada y que son explotados. En esta reunión que se llevó adelante el día sábado, que estaba programada para las 10 de la mañana, se pudo avanzar muy poco en el diálogo, por un accidente aéreo que involucró a gente conocida del lugar y a muchas personas, y se manifestó que se iba a seguir dialogando el día martes. Así que vamos a tener seguramente el día viernes más información para compartir con ustedes de lo que va a pasar esta semana. Va a haber reuniones con el gobierno, que está dispuesto hoy a hablar, pero las movilizaciones se van a mantener. Y Eduardo habla desde Puerto Montt con los compañeros del latinoamericano y explicaba cuál es la postura de los estudiantes ante esta situación, que van a seguir movilizando. Él es Eduardo Campos, es de una agrupación política estudiantil, Grito Nuevo, es de Puerto Montt, y habló con Latido Americano. Escuchamos el audio y vamos directamente a la tanda de la media hora. Eduardo habló con Martín Raffo y con Leonardo Smerling en Latido Americano. En cuanto a lo que va a suceder mañana, nosotros no lo recogimos mal, pero sí es necesario señalar que lo que va a suceder mañana no es una negociación propiamente tal, sino que solamente lo que vamos a hacer los estudiantes universitarios a través de la Confederación de Estudiantes de Chile, que agrupa al conjunto de federaciones de universidades tradicionales, es emplazar al gobierno en cuanto a una serie de puntos de carácter estructural para la transformación del sistema de educación superior. Es decir, solamente se va a hacer el emplazamiento, la presentación de condiciones para derivar, en caso de que haya una respuesta favorable, a una negociación futura. Así que dejar muy en claro a los compañeros que entiendo están muy preocupados en todo el continente por la situación de sus hermanos chilenos, este conflicto todavía no está pronto a resolverse. ¿Y qué ven ustedes como una posibilidad, cómo continuaría a partir de lo que esperan que pueda suceder mañana en la reunión? Existen varias posibilidades de lo que pueda suceder mañana. Nosotros sabemos que un gobierno del carácter de Sebastián Piñera, es decir, un gobierno abiertamente neoliberal, no va a acoger a primera instancia demandas como la de la educación superior gratuita. Entonces nosotros vamos a esperar cuál es la respuesta que se nos va a dar a 12 puntos de carácter estructural para luego ir viendo cómo se planean las próximas convocatorias a movilización. Porque sabemos muy bien que las necesidades más estructurales no se van a satisfacer en el plazo inmediato de mañana. Así que eso, se presentan las condiciones, vamos a ver cómo se responden las condiciones, y lo más probable es que haya convocatorias nuevas a movilización, es decir, más calle, más lucha política y social, para seguir arrinconando al gobierno. Hay un avance de los medios de comunicación que impiden que cualquier gobernante pueda tener secretos hoy en el mundo contemporáneo. Eso es, me parece, muy más que evidente. Y me parece interesante que también se entienda que uno puede tener una opinión diferente a lo que dice tal o cual analista y no por eso invalidar la opinión de tal o cual analista. El derecho a disentir, que me parece fantástico, sobre todo yo que me incorporé a la política donde era casi imposible disentir. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. Espacio publicitario. A vos, pebete, a vos, purreta, la noche que esperabas viene llegando. Divertite a lo pavote, nene, no te podés perder esta noche. No te podés perder esta noche. 10 de septiembre, en el Churqui, Varieté. Sí, oíste bien, Varieté. Música en vivo, clowns, fiesta, buffet baratito. Organizan Tercer Cordón Teatro, Meta Negra y Semifusa, La Posta del Viajero Teatro. Sí, Varieté. Sábado 10 de septiembre, 21 horas. El Churqui, Jolí 2637. Va a estar bueno.

las mismas escuelas, el mismo resultado y el mismo efecto. Y este mensaje lo manda Miguel en relación a lo que estábamos hablando, de lo que está sucediendo en este momento en Chile, que es la lucha del pueblo trasandino, pero que, por supuesto, es una historia más de la lucha que se lleva en toda Latinoamérica. Vamos a hablar de lo que está pasando en nuestro distrito. Y en la editorial te mencionábamos que en la Salita de la Victoria los vecinos están organizados el día viernes a las 4 de la tarde. Estaba convocada una asamblea para dialogar acerca de la situación que se está viviendo en la Salita La Victoria. Esto es el barrio Cascallares. En la asamblea, en su mayoría había mujeres. Lo que ellos manifestaban es que no van a permitir que se cierre la salita, que van a trabajar, si es necesario, ellas mismas para instalar o mejorar la conexión eléctrica en el edificio, y que es un elemento fundamental para que los vecinos del barrio puedan tener una atención, puedan tener profesionales donde acudir cuando existan problemas. Hablamos con las vecinas que estaban allí. Mirta es la primera que dialogó con nosotros y dicen que no quieren que se cierre la salita. Hay que aclarar una cuestión, que cuando llegamos al lugar estaba la directora y también la encargada del área, no teníamos los nombres, pero nos dijeron que no estaban autorizadas a dar notas, que era necesario hablar con prensa de la municipalidad, allí solicitar una autorización y si es posible dialogarían con nosotros, pero esto no se llevó adelante. Lo más interesante, lo más importante, es hablar con la gente para que nos diga qué es lo que está pasando. Aunque es necesario también decir que algunos datos de los cuales podemos obtener es que la salita abre de forma provisoria con una instalación eléctrica que es precaria, que permite que haya luz en administración y en un consultorio, y que allí también, el día que llegamos a las 4 de la tarde, estaba en la puerta del hospital móvil para poder atender a la gente que llegaba al lugar. ¿Qué dicen los vecinos? Que el hospital móvil fue en algunas ocasiones, que no está todos los días y que ellos quieren que la salita abra normalmente. Saben que se está atendiendo emergencia, pero ante alguna consulta se tienen que dirigir al hospital Mariano y Luciano de la Vega con el colapso que vive actualmente el mismo. Mirta es la primera vecina que habló con nosotros, nos explica cuál es la situación y cuál es su postura ante esta situación que se vive en la salita hace un mes, que está atendiendo solo emergencias. Ellos dicen que la salita está cerrada y que no van a permitir que la misma en el futuro pueda cerrarse. Esto se niega totalmente por parte de las autoridades. Lo cierto es que se atienden solo emergencias y el hospital móvil va de vez en cuando. Esto es lo que dicen los vecinos. Bueno, en la salita de hace unos cuantos días o semanas no tiene luz en la parte de enfermería y bueno, se quiere cerrar y no se atiende, no hay vacunatorio, la heladera no anda, en fin, cuando hace frío no hay gas. Pero lo principal, bueno, eso se podría aguantar, como hemos aguantado unos cuantos años sin gas, pero quisiéramos tener que atiendan los médicos acá, porque acá hay mucha gente del barrio de acá de Las Casitas y de todo el barrio alrededor. Entonces quisiéramos que alguien se ocupe de esto, porque no puede ser que digan que se va a cerrar esta salita. Nosotros estamos muy lejos de Moreno y hay gente que no tiene dinero para viajar, o si yo tengo que ir a atenderme al hospital, salir a la madrugada de acá, no sé si llego viva. Entonces, claro, entonces es necesario la continuidad de acá de esta salita. Y por eso, sí, ¿quién dijo que se iba a cerrar la salita? Bueno, la salita es, no sé, se dice, pero no se arregla. ¿Cuánto? Yo vengo a tomarme la presión todas las semanas, ya hace unas cuantas semanas, y no se arregla, no hay luz, no tienen para la heladera, las vacunas, los chicos no se pueden vacunar. Entonces, la continuidad de esto que está así da a pensar que no lo quieren arreglar, porque una falta de... Claro, una falta que dicen que son los cables. ¿Tanto pueden tardar para arreglar los cables? Entonces uno piensa que van a cerrar la salita, que no la quieren arreglar. Música. La salita tiene que ser cerrada algunos días para que se pueda realizar toda la instalación eléctrica necesaria. Se van a seguir atendiendo emergencias, va a estar el hospital móvil. Esto es lo que dijo el licenciado Martín Echeverri cuando dialogó con Rubén Bustamante, para evitar esto que es el cierre de la atención. Pero para poder mejorar la instalación eléctrica hay que evitar el ingreso de personas por un tiempo. Esto es así. 15.000 pesos sale la compra de los insumos. Trabajo y gestión que se está haciendo desde la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Social. Y luego, la mano de obra será mediante obras públicas de la Municipalidad de Moreno. Hace un mes que la situación es esta, decía Mirta, nosotros queremos que se solucione de forma rápida, porque también el hospital móvil no está aquí todos los días. Esto es lo que nos decían los vecinos del lugar. El día viernes estaba en la puerta y estaba atendiendo a las personas que se acercaban. Hay una instalación eléctrica que es provisoria y que permite la atención en administración y en un consultorio para casos de emergencia. María Elena tenía en sus brazos a un bebé y también nos contaba que ella quiso atender a su hijo con un pediatra y no lo pudo hacer, que se tuvo que dirigir al hospital y que muchas veces no tiene dinero para poder llegar hasta el centro de Moreno. ¿Venías vos a traer a tu nena? ¿Qué te decían? A ver, contame si había pediatra, si no había médico. A veces no había pediatra, que a veces venía, a veces no, porque no hay luz, no hay nada. Y no la podía hacer atender, no me la atendían, tenía que llevarla al hospital. A veces tengo, a veces no tengo para viajar. Y el único más cercano es acá. A otro lado, yo si no tengo plata, no la puedo llevar. Así que... Recién estuvimos hablando y nos decían que se atendían emergencias. ¿Ustedes vieron de este tipo de casos, que haya llegado gente con alguna emergencia para ser atendida? No, yo en la de emergencia no he venido, porque no, como me decían que no atendían, no la traía, no venía a traerla. Pero sí iba así al hospital cuando tenía, la llevaba. Pero así emergencia acá yo no la traía. ¿Cómo haces con la nena o con tus hijos? Me decía recién, es complicado llevarlo al hospital. No, es complicado. Así que se me enfermaban y bueno, tenía que pedir al uno de los vecinos para poder que me preste para viajar para poder llevarla. ¿Y la salita más cercana dónde está? Y esta es la salita más cercana, otra yo no... Casasco, pero Casasco queda lejos de donde vivo yo. Es la única más, la salita más cercana que tenemos nosotros. Por ese motivo no queremos que la ni que la cierren ni nada. No nos quejamos del personal. Porque atienden muy bien, eso sí, atienden muy bien. No nos podemos quejar porque atiende demasiado bien, todo atienden bien. Pero no es el motivo de que la cierren porque no hay luz, no hay nada. Atienden muy bien, dice, como tienen que atender todos los profesionales. María ahora habló con nosotros, nos explica que el problema es eléctrico y que no hablaron con los directores, que no pudieron dialogar, pero que ellos están dispuestos a seguir peleando porque la obra que se tiene que hacer en materia de electricidad se haga lo más rápido posible. María es la próxima mujer que habló con nosotros, tenemos el testimonio de ella y lo escuchamos. Le hago una consulta aquí a la señora. ¿Hablaron en algún momento con los directores, con la directora de la salita? Porque aquí el rumor, lo que se corre fuerte es que se va a cerrar la sala. ¿En algún momento tuvieron una reunión con los directores? No, nunca. ¿Por qué? Anteriormente habíamos tenido con mi amiga que íbamos a pintar la salita, conseguimos para pintar y no la otra directora no permitió eso. Pero después el problema de ahora es que se quemó toda la instalación adentro y no hay luz en los consultorios para atender los médicos. Y la cabina a veces puede venir cuando la mandan y cuando no la mandan no tenemos reserva de ningún lado. Y eso es lo que queremos nosotros, que arreglen la luz y para que puedan seguir trabajando los médicos. Porque la atención acá es divina, pero lo que pasa es que no, ¿a dónde? Entra usted ahí y no se ve nada. Tiene razón. No tienen las heladeras, no hay heladeras. No tienen heladera, claro, para las vacunas, para nada. ¿Cómo van las vacunas? Se llevaron todo. Yo estaba el otro día y vinieron, se llevaron todas las vacunas, todo. Y vos te tenés que poner una antitetánica urgente, de urgencia. Yo, sí te atienden de urgencia, te curan todo, pero te tenés que poner una antitetánica. No tienen la vacuna. ¿Desde cuándo que existe el problema con la electricidad? Porque aparentemente... Más de un mes. No, que se cortó. Antes que había problemas, sí, ¿no? Pero también sí. Yo vivo acá al lado, ¿viste? Por eso te digo. Y acá hace un mes que que no hay luz para nada. Y vinieron, engancharon afuera para alumbrar el costado de las salitas, pero lo más necesario, no hay luz, que son los consultorios. Ahora, la atención médica acá no los podemos quejar. No creo que haya nadie que pueda quejarse. No, no. ¿Hoy es el primer día que viene el hospital móvil? No, no, no, ya he venido varias veces, pero no todos los días. Claro, no, no, todos los días, no. No todos los días. No es como la salita que está todos los días abierto. Pero las veces que yo pasé a llevar a mi hija a la escuela, dice, no hay luz, no te podemos atender porque no hay luz. En realidad te atienden, pero no te pueden atender un médico o algo por el estilo. Está todo oscuro ahí adentro. ¿Me entendés? ¿Cómo te va a mirar un médico, te vas a desvestir con el frío que hace ahí adentro si no hay una estufa prendida? No puedes desnudar un bebé ahí adentro. ¿Mm? ¿Por qué deciden ustedes como vecinos juntarse, convocar una asamblea para poder hablar de esto? ¿Qué es lo que viene y arreglen? Porque es todo cuento, dicen sí, dentro de 5 días, dentro de 10 días, y pasan los días y sigue igual, en las mismas condiciones. Entonces no es así. Esta sala nunca pasó lo que está pasando ahora. Es la primera vez. Es la primera vez, diga la verdad. Sí, la primera vez. Y no se puede permitir que se cierre una sala, que toda la gente del barrio la necesitamos. ¿Por de dónde venimos cuando se corta un chico? A la salita. ¿Me entendés? Y todos somos gente del barrio que necesitamos la casa. Necesitamos. Que se cierre, creo que no. No era el motivo. No era el motivo. El motivo era de reunirnos para que arreglen la luz. Y si vemos que el municipio no puede arreglarlo porque no hay fondos, no sé qué problema tienen, los uniremos entre todos los vecinos y arreglaremos la luz, porque esto es el bienestar para todos. Para ampliar más la información está Rubén Bustamante en línea. Buen día, Rubén. Buen día, ¿cómo te va, Cintia? Muy bien. Bueno, hay vecinos organizados y también hay una organización en Cascallares por el derecho a la salud, el acceso a la misma, y bueno, vamos a informar esto a los oyentes de esta radio. Sí, primero señalar que lo que decía la vecina el día viernes a propósito de la conexión precaria, que es un cable conectado desde la salita a lo que es la toma del servicio de energía eléctrica, fue realizado por personal de obras públicas. En la jerga se dice colgados. Eso como primera cuestión, ya que el viernes había luz en una parte de la sala. Sí. Atento a que seguramente las autoridades sabían de la convocatoria a una asamblea que fue pequeña, donde predominó el temor de hablar y todo aquello que hace a la construcción de un poder que no se desafía. Respecto a esto del poder, bueno, es aclarar que las expresiones de Echeverri la semana pasada daban cuenta del cierre provisorio de la sala. Uh-huh. Si el rumor corrió durante un mes, es que efectivamente la sala hoy está cerrada y que en reemplazo de esa sala cerrada está el hospital móvil. Hasta tanto no se garantice la provisión del servicio de energía eléctrica de forma provisoria, pero segura para las personas que van allí, las familias y también los empleados, es que la sala no abrirá sus puertas, proyectándose una obra de fondo, que es el cambio del cableado total de la sala, un tiempo de 45 días con una inversión que hace la municipalidad con presupuesto propio. Pero aquí no termina la cuestión, me parece que esto es un disparador sobre lo que se fija en un petitorio que ya tiene varias firmas de los vecinos de Las Piñas, Cascallares, Rififí, La Lomita, La Porteña y Las Rosas, y que lo motoriza una Junta Barrial de Salud Popular desde el Movimiento Popular La Dignidad, que impulsa esto, la conformación de una Junta Barrial de Salud. Y dice el documento, dirigido a Martín Echeverri, secretario de Desarrollo Social Humano, y a la señora Patricia Rosenberg, la doctora, subsecretaria de Atención Primaria de la Municipalidad, lo siguiente, dice: el notable crecimiento demográfico de los barrios, los que señalaba anteriormente, el cual se relaciona directamente con el del partido de Moreno, se acentúa con la urbanización desorganizada, promovida por planes de vivienda que se entregan sin terminar. Esta situación se profundiza por la falta de empleo remunerado no precarizado, el creciente aumento del costo de los productos de primera necesidad y la situación de vulnerabilidad social, que dirige la salida reaccionaria a muchas personas, configurando algunas de las causas que afectan nuestra salud de manera directa. Según entendemos la salud como un derecho básico, dice el Movimiento Popular La Dignidad, que impulsa la conformación de la Junta Barrial de Salud Popular, la salud como un derecho básico, y en el petitorio aparecen los puntos que te voy a leer. Sí. El primero, ampliación de la sala de espera de la Unidad Sanitaria de La Victoria para mejor organización de la misma. Funcionamiento óptimo y controlado del plan remediar para cubrir totalmente las necesidades de medicamentos de la comunidad. Solicitud de un registro de ingreso y egreso de remito de medicamentos del plan remediar, correlación con las necesidades de cobertura de la comunidad y solicitud a la autoridad competente del programa de la cantidad y tipos de medicamentos necesarios. Sí. Aquí vamos a hacer un paréntesis, porque no tiene que ver con la luz, sino con el manejo del plan remediar. ¿Cómo llega el plan remediar a la sala o a las salas? ¿Llega con una faja, la caja, y esa faja está violada? ¿Son cajas abiertas? ¿Por qué se está pidiendo un registro de ingreso y egreso del remito de medicamentos del plan remediar? ¿Por qué se habla de un funcionamiento óptimo y controlado? Quiere decir que el funcionamiento no es ni óptimo ni controlado. Si no, no aparecería esto aquí. Tema para seguir preguntándoselo a la doctora Patricia Rosenberg. Voy a hacer un trabajo en cada una de las salas para saber cómo llega a remediar, que es el plan principal en materia de prevención de salud, muy entre comillas lo de la prevención, sí, que tiene esta particularidad, por lo menos en la Unidad Sanitaria de La Victoria, y que aparece, reitero, en el petitorio. El segundo punto es este. El tercero, mayor disponibilidad de turnos para control de niños sanos y adultos, medida que, de ser necesaria, requerirá para su aplicación la ampliación del equipo de salud con profesionales competentes y dispuestos a trabajar junto a la comunidad. Integración de manera permanente al equipo de salud de profesionales de trabajo social. Plena disposición para trabajar con la Junta. Insumos médicos, recursos materiales e infraestructura edilicia y general necesaria para satisfacer las necesidades de atención de la comunidad. El último punto, cumplimiento del plan de infraestructura de viviendas que contempla el alumbrado y asfaltado público. En referencia a este punto, de no poder brindar una respuesta, solicitamos el compromiso de la Secretaría para dirigirlo a quien corresponda. Cierra esta campaña de adhesión y de recolección de firmas. La Junta de Salud Popular es un organismo que pretende no solo canalizar y comunicar reclamos de los vecinos y vecinas, sino también pensar y proyectar soluciones colectivas a las problemáticas presentadas. Esto es lo que pudimos ver el día viernes, es que los vecinos estampan su firma. Los vecinos tienen una idea que si la municipalidad no responde en los plazos previstos, se va a conformar una cooperadora, por lo menos eso es lo que escuchamos, sí, para que la sala reabra sus puertas. Aquí el compromiso ejecutivo, en la palabra del licenciado Echeverry, es que en poco tiempo se retirará el hospital cuando provisoriamente se dote a ese lugar de energía eléctrica. Y mientras el lugar está abierto, se llevará a cabo la obra de fondo, que es el cableado total de una obra que lleva muchos años. Los vecinos dicen que esa sala fue construida de acuerdo a la solidaridad y compromiso de quienes habitaban estos barrios hace 20 años atrás, que ya no son los mismos. Hay otros, hay nuevos, hay mayor cantidad de gente y la demanda es alta. La respuesta escasa y precaria. Muy bien, Rubén, seguramente estaremos ampliando esto. Hasta luego. Hasta luego. Rubén Bustamante hablaba con nosotros, esta Junta de Salud Popular, la necesidad de seguir trabajando con los vecinos y que la salud no son solamente los medicamentos, sino también el lugar en el cual se habita, y esto es lo que se está trabajando y solicitando más explicaciones. Vamos a seguir hablando seguramente de la salita La Victoria. Esta es la situación actual, hay que cerrarla para poder cambiar todo el cableado. Dio explicaciones al respecto el licenciado Martín Echeverre, que es subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Municipalidad de Moreno, y nosotros el día viernes, a partir de las 4 de la tarde, estuvimos allí en esta asamblea que se llevó adelante en el barrio Cascallares. Seguiremos ampliando seguramente esta información. 11 de la mañana, 3 minutos, recién hablábamos con Rubén Bustamante. Vamos a ir ahora a la tanda de la hora y regresamos en recorte informativo para despedirnos. Vamos a brindar nuestras vías de comunicación a ver si alguien se quiere comunicar con nosotros en estos

Nos estamos despidiendo, 9 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Llamó Miguel, que es un vecino del barrio Asunción, escuchó la nota de la salita de Cascallares y dice, bueno, nos podemos organizar entre los vecinos porque si la instalación eléctrica es el problema, lo podemos solucionar entre todos. Por supuesto que tiene que hablar con los vecinos para llevar adelante esto y en primera instancia se tiene que hacer cargo la municipalidad de arreglar esto. Pero la intención, y también aquí muestra cómo es la capacidad de los vecinos, de los barrios, de solucionar los problemas para que la gente tenga este espacio de acercarse a un derecho fundamental como es la salud y las unidades sanitarias como lugar que tienen para hacerlo. Entonces es interesante también, Miguel, le agradecemos que haya llamado al 466-6559, le mandamos un abrazo y seguramente se estará contactando con los vecinos para poder dialogar de esto que él me decía, bueno, si es tanto problema por la instalación eléctrica, nosotros ofrecemos la mano de obra. Él es del barrio Asunción, es de Paso del Rey, así que le mandamos un abrazo. También llamó Miguel otro oyente, Carlos, ¿llamó? O Juan, me habías dicho. Juan, llamó para hacernos preguntas sobre qué pasa con Avenida Victorica y con un túnel, nos dijo Carlos. Le decimos que vamos a estar averiguando si se puede comunicar con nosotros nuevamente, a ver específicamente qué es lo que él quería saber, pero le mandamos un abrazo y le agradecemos también por comunicarse a esta radio recuperada. Nos estamos despidiendo en la operación técnica y puesta en el aire. Miguel Ángel Costas ha llegado ya aquí a los estudios de la 90.1 Cecilia Rodríguez, así que hoy nunca es tarde, se va a emitir junto con Fernando Ochoa, que por algunos problemas de salud no pudo salir el miércoles, el jueves, el viernes de la semana pasada, pero hoy vuelve Nunca es Tarde a partir de las 14 horas. Nos despedimos, que tenga buena jornada todo el equipo informativo, Cecilia Rodríguez, Rubén Bustamante, Fernando Ochoa, los compañeros del latinoamericano que hoy escuchábamos también el trabajo que hicieron sobre Chile y la lucha de los estudiantes, pero de toda la población en general. Así que tenga buena jornada, mañana nos encontramos con más información. La atención en la clínica, o sea, está saturada, como está saturado todo el sistema de salud, pero ya la temporada que estamos, pero los abuelos están en lo que es internación muy bien controlados y un poco con demora en la parte de consultorio externo, pero así en todo bastante bien. Recorte informativo, el otro periodismo. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.